ay amantillay y patatán y guardanqui, corillo mi caninispa, corillo mi caninispa, corillo mi caninispa, corillo mi caninispa. Amor mi ki, cariño y ki, yugalla piña calla ofrenda. Amor mi ki, cariño y ki, yugalla piña calla ofrenda. Hoy camu y chico bailando. Chayna mamá Paulita, que hasta chica ya ni pa' guagacunchi. Ah, me guagacunchi, mijo, no te hablas tan pega. Ancha sasa, cubri caiga, ancha sasa, guacha caiga, intilla ta, guata y guspa, sirilla guay, nilla huasca, intilla ta, guata y guspa, uy, valla guay, nilla huasca. Mi curiari, ripucusa, mi curiari, pasacusa, mai miga, mosca y anta cama, por el río más corriente. Guairapas, guairacuachcan, y mayoras mi tuxetunque, ay, cayoras mi pahuacunque.